Noticias 530. Hora 22, en Buenos Aires cielo despejado, la temperatura 20 grados, humedad 74%. Nacionales. Julio De Vido viajará a Brasil para analizar inversiones con Petrobras. El ministro de Planificación se reunirá con la presidenta de la petrolera brasileña, María das Graças Forster, para avanzar en proyectos de inversión en Argentina. El encuentro fue acordado el 10 de abril pasado, durante una reunión que De Vido mantuvo con los principales directivos de la filial argentina de Petrobras y funcionarios neuquinos. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires declaró la emergencia pública por violencia de género. La iniciativa fue aprobada por mayoría y prevé también la preservación y el resguardo de la identidad de la víctima. Regirá por el término de 2 años, lo que faculta al gobernador a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para abordar esta problemática social. Internacionales. Brasil comenzó a investigar a la mafia del juego ilegal. El Congreso aprobó la creación de una comisión parlamentaria mixta de investigaciones. Este organismo será el encargado de dilucidar la verdad sobre la red de corrupción que maneja una financista del juego clandestino, con ramificaciones en el gobierno y la oposición. El tiempo. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 20 grados, humedad 74%. La hora 22, 2 minutos. Información y compromiso. 530. El compromiso individual es importante. El esfuerzo colectivo, indispensable. Nuestra esencia hecha radio. AM 530. La voz de las madres. Tu compañera. Muchísimas gracias, familia. Maestro, con los acordes de la comparsita nos vamos, ¿eh? La voz del bandoneón, barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Qué lindo, Nelly. Qué maravilla. Noche de fandango, copa y copa, pena, pena, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol, copa y copa, pena, tango, pena, pena, pena. Enchufalo a 220. Manipula las cuchillas con precaución. Lávalo con un paño levemente humedecido mientras escuchás este programa. Si sufriste una descarga eléctrica, llama a un especialista nacional del tango matriculado. Pero nunca, nunca lo abras. No vaya a ser que te despeine. Nunca lo abras. Instrucciones de uso para el tango. Fractura expuesta, Radio Tango. Nunca lo abras. Dos al hilo. Música, música en fractura expuesta. Dos al hilo. Bien, ya llega María Estela Monti, pero antes vamos a hacer un repaso por la discografía breve de Juan Batuone. Está sonando de fondo ahí en con una tarde cualquiera. Escuché un poquito cómo suena esa guitarra de Víctor Laciar. Un blues. Sí. Después arranca como una tarde cualquiera. Batuone, para aquellos que no lo conocen, es uno de los grandes, porque está grande, de la nueva generación de artistas de tango. Cantautor, eslabón unificador de generaciones, amigo de Rubén Juárez, realizador, por ejemplo, del proyecto Ciudad Oculta, un proyecto que aglutinaba a los nuevos artistas del género. Y estamos escuchando parte de este disco que lo editó en el año 2011, Escuchame una cosa. Material que lo muestra como un artista ecléctico, con una variedad de facetas y de matices muy interesante para un solo material discográfico. Y Los sapos que morfás con mayonesa es una de las mejores frases que tiene el disco. Escúchenlo Esto es Alma en Pena. Al final hay un homenaje a Spinetta, pero es del año 2006. No esperó al 2012. Alma en pena que buscas en el olvido, tu guarida la ha barrido un temporal y en la arena se enterró tu bicicleta. Para colmo se acabó tu carnaval. Alma en pena que creíste en esos brillos, mientras gira la ruleta del azar, no entendiste que la vida da revancha si tu naipe está marcado. Te entregaste sin tener la puta idea y bailaste con los dueños del poder. Los sapos que morfas con mayonesa te hacen fashion, sos moderna. Y a mí que vas de culo detrás de tu escaparate, y en la tela se trasluce tu oropel. Alma en pena, ya sabes, no queda nada de la naifa que cantaba. Ojos de papel, ¿a dónde vas? Alma en pena, que perdiste tantas cosas, te olvidaste del amor en un hotel y un payaso que se dio su primer saque se estrolló con tu mirada de cartel. En la sección 2 al hilo, Alma en Pena, Juan Batuone. Escuchame una cosa, es el nombre del disco, tiene 17 canciones. Cada una viene con su año de creación, como para dejar en claro, por ejemplo, la trayectoria del artista. Batuone escribe tangos desde hace tiempo, inclusive desde antes que esta generación comience a ser proyecto de vida. Pasa la Vida, por ejemplo, desde el 76, Saturnino del 89, Yo Quiero Una Vida Más Mejor del 93. Y bueno, así podemos continuar. El último tema que vamos a escuchar ahora en la sección 2 al hilo es del año pasado, de hace dos años ya, de 2010. Y bueno, queríamos invitarlos para el próximo viernes 27 de abril. Va a presentar este disco en el Centro Cultural Unión, gratis, a las 20:30 horas, junto al negro Víctor Laciar, a Gustavo Corrado, a su hija Julieta Batuone, que hará una coreografía justamente sobre Alma en Pena, en homenaje a la coreografía a Luis Alberto Spinetta. Así que bueno, viernes 27 de abril, ahí en Boedo, en Avenida Independencia 2880, lo acompaña la orquesta típica Agustín Guerrero. Tremenda fecha en ese auditorio. No lo acompaña, toca en un concierto también. Es el segundo concierto de la fecha. Exacto. No es que va a estar acompañado Juan Batuone. Exacto. Algo capaz que hacen juntos. Bueno, mejor todavía. Y al fin, para poder construirme, será que necesito humanizarme. Esto es Jugado, tema del año 2010 de Juan Batuone. Esto fue Dos al Hilo. En nombre de tu nombre. No me resigno. Ese es Julián Centella. Julián Batuone. Bueno, ahora mira, sí. Yo te sigo. Y al fin, para poder construirme, será que necesito humanizarme, humanizarnos. Que los de arriba, que los de abajo, con los de al lado, que nos dividen en tantas partes como una lucha sin cuartel. Son tantas cosas bellas que nos unen también. Apuesten, señores, nos queda una ficha, juguémosla bien. ¿Qué hacer con esta kurda que hay en mí y que no puedo resistir a que me lleve como el aire, como el aire? Tal vez los que pensamos que está bien que se respire gusto a miel, ya somos muchos sin juntarnos, juntarnos. Veré como un otoño de alelí, y a mí que con las hojas voy flotando, seré como una corbata sin red, porque para eso hay que creer en los amores increíbles, creíbles. La realidad te abofetea sin piedad y al barrilete le cortaron el violín. Ya sé que aunque nos duela he de seguir soñando con este país sin tantas culpas ni condenas. Y al fin, para poderme construir, será que necesito humanizarme, humanizarnos. Que los de arriba, que los de abajo, con los de al lado y el otro aquel, que nos dividen en tantas partes, como una lucha sin cuartel. Son tantas cosas bellas que nos unen también. Apuesten, señores, apuesten usted. Nos queda una ficha, juguémosla bien. ¿Por qué se clausura el local, señora? No saben hablar. Es la pregunta. No saben, no contestan. ¿Pueden explicarnos el porqué? No tenés familia, perra. No tenés familia. No saben hablar. No saben. De milonga, vals y tango, no hay una tanda musical como para que la gente se distraiga. Que vengan y me lo muestren. Amén de que nosotros venimos a divertirnos. La gente trabaja y vive de esto. ¿Por qué no se quedaron y vieron cómo nos comportamos? Que no hay gente tomando, que no hay griterío, que no hay fumata. Estar muy atentos con este famoso cuento del tío, con personas que no son conocidas por parte de los abuelos, no abrir la puerta, dejar los cerramientos de la casa absolutamente cerrados a la noche, valga la redundancia. Desde el eje Lugano-Celina, para todo el mundo. Fractura expuesta Radio Tango, alma de barrio. Cantante oriunda del barrio de Flores, tiene 5 discos editados, 3 de ellos nominados al Grammy Latino como mejor álbum de tango. Ha estudiado música, canto, teatro, puesta en escena y es además profesora del Instituto Superior de Música del SADEM. Comenzó su carrera solista hacia el año 2001, luego de participar de distintos grupos desde la década del 80 y recientemente presentó su disco doble Tangos, Tango de Dos Siglos, una producción que reúne composiciones, por supuesto, del siglo XX y obras contemporáneas de músicos y poetas. Está con nosotros y la presentamos ante ustedes, María Estela Monti. Bienvenida, María Estela, a Fractura Expuesta. Muchas gracias, muy contenta de estar. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien, hacía mucho que no venía y... La última vez nos trajiste una moneda de Corea que todavía atesoró. ¡Ay, tenés razón! ¡Tenés razón! No, ¿hablamos por teléfono o la trajo? No, vino. Estábamos en claro. Radio Nacional Faro. Exactamente, me acuerdo. ¿Eso qué había sido? ¿Del viaje que hiciste para... Para grabar la música en una película? ¿Cómo se llama eso? ¿Romance? No. Romance. Ahí una, está. Una porquería. No te puedo explicar. ¿La nueva Fisi? No. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué pasó? No, fue bárbaro, pero cuando vimos la película nos queríamos cortar las venas con una express. ¿Corea del Sur? Claro. O sea, vos musicalizaste, grabaste la música de eso sin verla. Claro, nosotros veíamos las escenas donde iba la parte de nuestra música. Claro. Dramática, qué sé yo. Pero cuando ves la película, el guión, claro, ¿no? Te querés cortar las venas. Ok. Y en esa ocasión María Estela nos trajo de ese viaje una moneda japonesa. No, coreana. No, estábamos diciendo. Capaz que era japonesa, pero. No, es otro país. Era un won. La moneda de Won. Mira. Ahí está, me acordaba. Bueno, en este caso no trajo una moneda, pero sí trajo algo también valioso, que es su nuevo disco, Tango de Dos Siglos, un disco doble, que como decía, tiene composiciones que pertenecen, por un lado, el disco 1 al siglo XX, y las otras composiciones contemporáneas de nuevos poetas y músicos. Bueno, inevitable preguntar, ¿por qué decidiste dividir el disco y marcar esta como estas dos líneas bien presentes? Por un lado los del siglo XX y por el otro las nuevas composiciones. Porque tenía ganas de gastar plata. No, claro. Yo voy a tratar de contestar algo en serio. Porque siempre me pasaba, cuando haces un disco, yo siempre traté de poner cosas nuevas. Y siempre me pasaba con las cosas nuevas que me quedaba corta. Que yo sentía que tenía que tener como un desarrollo eso. Y por otro lado, lo que me pasaba en vivo, nosotros con Nicolás Gershwin, que es el director musical, el arreglador, por una cuestión presupuestaria, muchas veces tocamos los dos solos en vivo. Y en general terminaba los conciertos y nos decía, che, se tiene que venir el disco de piano y voz. Entonces estaban las dos ideas rondando en la cabeza y dijimos, bueno, hagamos un disco piano y voz con los temas del siglo XX. Que es el disco 1. Claro. Y en el segundo le dimos al siglo XXI. Y a los arreglos. Exactamente. ¿Crees? No sé, yo pensaba mientras escuchaba el disco y pensaba en esta división, en esto de que hablabas de con Nicolás, del piano solo con la voz, ahí hay como un cierto, hay más libertad un poco, si se quiere, al momento de los arreglos, de pensar cada una de las interpretaciones. Claro, de hecho no tiene arreglos. Claro. El disco fue sentarnos, él sentarse al piano, decirme más o menos para dónde lo iba a llevar el tema y adelante. No se estila hacer eso. No. Claro, yo pensaba en eso. En este, como al ser, bueno, algunos temas, algunas composiciones clásicas, Fruta Amarga, El Corazón al Sur, creo que ahí es como que a uno le da más libertad, porque al ser tan interpretados, vos podés decir, bueno, puedo ir por el lado que quiera. No sucede, a mí me parecía que no debe suceder eso en los temas del siglo XXI, en donde uno intenta presentarlo mejor, intenta ponerle un moño más lindo. No digo que los otros no sean. Claro, obviamente, por eso la orquestación y los arreglos y presentarlos con el mayor esmero que se pudiera para acercarlos. Una cosa que me pasó en vivo el día de la presentación fue esa, que se acercó una señora muy tanguera a ella y me dijo, yo te aclaro que a mí me gustan, yo soy de los clásicos. Ya te aclaró desde el principio. Te marcó la cancha. La tipa me puso los puntos. Y dice, pero hoy me los vendiste. Dice, hoy me convenciste. Y eso está bueno, que la gente, a pesar de que sean temas que no conoce, le lleguen. Bueno, es todo un desafío ese, ¿no? O sea, es un desafío casi generacional. Y sí. Y es algo que vos venís haciendo. Bajo Flores tenía Bajo también. Bajo Flores tenía, Ciudadana el primero y Ciudad Secreta también tenía. O sea, el único que se salió de esa línea o de ese camino fue el anterior, que fue Solo Piazzolla. Estaba muy claro que era eso y no te podías mover. Dale, escuchemos algo. Sí, División de Bienes, que es el tema que abre el CD2, número 2, siglo XXI, las composiciones del siglo XXI, en este caso de Denguis y Rosales. Después vamos a charlar acerca de cómo Raimundo Rosales. Sí, vamos a hablar de intimidades y demás cosas de Raimundo, que seguramente María Estela las conoce muy bien, y vamos a desnudarlo aquí completamente. División de Bienes, María Estela Monti. No siempre en el amor se dan las cosas, o arriban al final imaginado. Y hoy llego a esta tarea fatigosa de dividir los bienes del pasado. Te traigo algunos libros de Galeano y una camisa vieja mal planchada. Quédate con la plancha y ya que estamos,

evidentemente a la barra del refuerzo se debe referir, así que bueno. Otro que saluda a la banda, en este caso, ¿cómo anda la banda? Saludos para todos, pronto se viene el Festival de Tango y Música Ciudadana Los García Arena, dice Martín el Pitu Frontera, también a Cecilia Bonardi, a Karina Nisiman, que saludan a través del Facebook de Fractura Expuesta. Hace un par de días, estamos con María Estela Monti, seguimos presentando su disco doble, hace un par de días salió una nota muy interesante en el diario, en Radar, en el Página 12, y quería que debatamos sobre la opinión del periodista, justamente, que es un disparador de la entrevista que te ha dado a vos, o sea, que vos le has dado a él. Hablo de Mariano Dalmazo, y él habla de lo siguiente, dice: pasan las décadas y no hay caso, no fluye como mera música, choca contra el blindaje ideológico que encierran palabras demasiado espesas como identidad, y que derivó en la temeraria declaración de patrimonio de la humanidad. Algo así, tan marmóreo, expulsa. Nada grave. Finalmente, lo peor que puede ocurrir con el tango es que siga el derrotero de la ópera, un género de origen popular reformulado elitista con el transcurso de los siglos. Así define al panorama del tango Mariano Dalmazo, el periodista de en este caso, en otro momento de Clarín y ahora de Página 12 de la revista Radar. ¿Qué pensás sobre esto? Porque algo debe haber sacado de tus respuestas como para inferir esto. Claro, lo que pasa es que charlábamos en ese café donde nos juntamos con Mariano y yo le decía que en mi adolescencia el tango eran cuatro tipos con peluquín que se caían a pedazos y que la verdad en ese momento a mí lo que me daba ganas era de no escuchar. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Entonces hubo una época en el tango que creo que ya hace rato, ya que quedó atrás, hubo una época en que el tango se había como este término que usa él, marmorio, ¿viste? Esta cosa de, me parece que cuando vos idolatrás tanto a determinadas figuras, las congelás de una manera que no está bueno. Uh-huh. Y me parece que en algún momento eso pasó con el tango, por eso la gente joven se fue hacia otro lado. Yo le decía a él, yo escuchaba la trova cubana, estábamos ahí peleando por la vuelta de la democracia, escuchaba a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Chani Suárez, que estaba prohibida, León. No escuchaba tango, escuchaba Piazzolla, pero para mí Piazzolla era como otra cosa. Entonces, creo que ya no es así. La muestra está en que en este momento yo soy una generación intermedia. Hay pibes que tienen la mitad de mi edad, claro, que están haciendo tango. Entonces, me parece que es la única manera que el género siga vivo, eso no tengo duda, como pasa con todos los otros géneros, con el folclore y pasa con el jazz. Y en esto de lo marmorio, vos también ahí en esa nota que hace Mariano Dalmazo, hablás un poco de lo que tiene que ver con las nuevas temáticas, de cómo se trabaja, si efectivamente se trabaja. El tango también tiene eso. No digo que sea exclusivo del tango, pero hay como una cerrazón de las temáticas, algo muy endógeno del tango que, no sé, si le cantás como en este caso a División de Bienes, que claro, habla de un divorcio, aparece como algo extraño, ¿no? Siendo algo que hay que justificarlo. Claro, parece como y no sucede con otros géneros. No digo que el tango, porque el tango tiene una universalidad grande, importante, y tenés el amor, muchísimos temas tenés. Claro. Pero hay algunos que parece que el tango, si los tocas, no forman parte del tango, como si el tango tuviera una temática exclusiva. Y que, bueno, y que no tiene que ser, como vos decís, claro, internet o el jean o lo demás, sino que tiene que ver con abrirse a otras a otras miradas, porque además, como digo yo, el percal está carísimo y el buzón de la esquina lo sacaron hace años. Uh-huh. Entonces, me parece que si bien todos terminamos escribiendo sobre lo mismo, la gente que escribe, que son cuatro temas universales, ponele, claro, el amor, la soledad, la muerte, qué sé yo. Pero el tema es cómo pones la mirada sobre esos temas. ¿Sí? Si vos seguís hablando del macho que la mina lo dejó y que, a mí me parece que estamos en otra época ya. Que es más, los machos ahora cambian los pañales, se levantan a la noche para darle la mamadera al pibe, a veces la mina gana más que él. Claro. Y me parece que si las letras de tango no reflejan, por supuesto de una manera poética, este presente, otra vez empezamos a con la cabeza mirando para atrás. Claro, sí, no, quizás no quiere decir que haya que contar como si fuera un diario, claro, como si fuera un periódico. Ojo, Ismael Serrano le va bien. Pero bueno, quizás bueno, habla de otro género. Iba, ¿te gusta Ismael Serrano o no? ¿Te sentís herida? Por lo que el comentario. No, no tiene opinión. O sea, no te, ¿por qué la comprometes? Serrano, Arjona. Claro, o sea, claro. Si me das a elegir, hay como. Si Serrano escribe como un diario, Arjona, ¿cómo escribiría? Como la Cosmopolita. ¿Cómo? Directamente. Claro, hay categorías de desgracia, ¿viste? Yo, o sea, además quería agregar algo sobre el tema de utilizar. Hay también, como con esto de que hay que fundamentar el por qué se habla de la división de bienes, hay que fundamentar el por qué de algunas palabras. Y eso en poesía también está bien de alguna manera, pero por ejemplo, Internet, ¿no? Sí. Es muy recurrente y es de la prensa y no de los creadores. Esta manera de, claro, de criticar y de estar mirando a ver si usan internet, que lo van a usar mal. Y yo genero el debate y convoco a ver que me consigan un tango que, claro, diga internet. Claro. No lo hay. Es más, sí hay uno. Que es de Dema y la Orquesta Petitera. Sí, y que queda muy bien la palabra internet, porque dice: buscando novia por internet gasto más plata que en cualquier cabaret. Claro. Es una frase que está puesta en un contexto que cierra muy bien. Entonces, bueno, a, ¿no?, mí me cuestionaron. Me acuerdo que una vez en vivo una persona me cuestionó la palabra orgasmo en división de bienes. Claro. Dice: ¿dónde pongo el concierto de Serrat o aquel primer orgasmo adolescente, la muerte de los viejos, la nota en el espejo? A ver, hay un contexto poético. O sea, no podemos decir orgasmo. Claro, la pregunta es: ¿por qué en el tango no se podría decir orgasmo? Claro, ¿por qué no se puede en cualquier género musical? Si está bien puesto, si la poética es buena, no hay palabras que no se puedan usar. El jueves que viene, a las 21 horas, 26 de abril, y también el jueves 17 de mayo en la Biblioteca Café, se presenta María Estela Monti, con ella estamos hablando. Quedan Marcelo T. Alvear, 11.55, la entrada 40 pesos, se puede reservar al 4811-0673, después lo repasamos. Escuchemos ahora algo de su nuevo disco, Milonga de los Arroyos, ¿de quién? De Marcelo Saraceni y Raimundo Rosales. Marcelo Saraceni escribe en el Facebook y dice: un placer escuchar a María Estela en el programa, abrazo para todos. Y escuchamos un tango de él, mirá cómo circula todo esto. Dale, vamos, dale vos, dale vos. Saavedra, que iba el arroyo Medrano, por entre sapos y piedras, por entre sapos y piedras. Y fue alguien de poca ciencia y un sello de goma nuevo que tuvo aquella ocurrencia de encerrarlo bajo suelo, de encerrarlo bajo suelo. También pasó con el Vega, un compadre de Belgrano, y con un guapo de Veras que llaman el Maldonado, y con un guapo de Veras que llaman el Maldonado. Se los llevaron, los encerraron, era un invierno desangelado, los maniataron, los condenaron. Ay, mis arroyos encarcelados. Contra otros pobres, mucha bronca y poca labia, ningún milagro que sobre, ningún milagro que sobre. Entonces nació el lamento, protestón y perdulario, que suele cantarle el viento al desborde libertario, al desborde libertario. Milonga de los arroyos, de las aguas insurgentes, que siempre saldrán del pozo, los arroyos y la gente, que siempre saldrán del pozo, los arroyos y la gente. Se los llevaron, los encerraron, era un invierno desangelado, los maniataron, los condenaron, ay mis arroyos encarcelados, se los llevaron, los encerraron. Maniataron, los condenaron, ay, mis arroyos. Milonga de los arroyos, de las aguas insurgentes, que siempre saldrán del pozo, los arroyos y la gente. María Estela Monti interpretando Milonga de los Arroyos, de Saraceni y Raimundo Rosales, de su nuevo disco, el nuevo disco de María Estela Monti, Tango de dos siglos. Fractura expuesta. Sonido directo. Comienzo de espacio publicitario. ¿Sabes qué es ACUMAR? La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo es un organismo público, autónomo y autárquico. ACUMAR gestiona, previene y controla para mejorar la calidad de vida de más de 8 millones de personas que viven en la cuenca y revertir así los daños producidos durante 200 años en la región. Por una cuenca limpia para todos. Más información en www.acumar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El patio trasero se muda, pero de horario nada más. Seguimos los sábados, a partir del 11 de febrero, desde las 9 y hasta el mediodía, compartiendo lo de siempre. Información, debates, polémicas, música, periodismo, en definitiva, aquí en la Radio de las Madres, el patio trasero, los sábados, desde las 9 hasta el mediodía. La radio dice y transforma. Víctor Hugo Morales. Historias olímpicas. El boxeador olímpico de la familia Falcón. Pedro Quartucci nació en un circo el 30 de julio de 1905. Sus padres eran actores y él lo fue desde los 4 años. En su juventud se despertó otra pasión, el boxeo. En 1923 se inició en la actividad como amateur y un año después se clasificó para los Juegos Olímpicos de París, donde llegó hasta las semifinales cayendo ante un irlandés, Jack Field. Esa performance le permitió ganar una de las primeras medallas olímpicas para el deporte argentino. Luego de un breve periplo como boxeador profesional, volvió a su misión sobre las tablas. En los años 70 fue integrante de una tira televisiva exitosa llamada La Familia Falcón, pero antes se había dado algunos lujos. Entre las casi 80 películas en las que intervino, hubo una que lo marcó. Se llamó Luces de Buenos Aires y la protagonizó junto a Carlos Gardel. Pedro Quartucci falleció el 20 de abril de 1983 a los 77 años, después de una vida apasionante. La vida del artista que tenía una medalla colgada en el pecho. AM 530, la voz de las madres, tu compañera. Fin de espacio publicitario. AM 530. Como dice el tango, yo no digo, le voy a cambiar una palabrita al tango hoy, perdónenme ustedes, pido perdón. En vez de decir adiós, muchachos, digo, hola muchachos, compañeros de mi vida. Hola muchachos, compañeros de mi vida. Mi querido, mi Buenos Aires querido. Hasta las 23, Fractura Expuesta a Radio Tango. Estamos con María Estela Monti. Reiteramos, el jueves que viene, ustedes quedará en su conciencia qué hacen, si escuchan Fractura Expuesta o van a la Biblioteca Café, ahí en Marcelo T. Alvear 1155, entrada 40 pesos. María Estela Monti está presentando Tango de Dos Siglos, su disco doble, en un doble concierto, justamente el primero, la primera chance, el jueves 26 de abril, que es el jueves próximo, y la segunda, el jueves 17 de mayo. María Estela, ¿qué se encuentra la gente, por ejemplo, el jueves que viene, cuando te vaya a ver? Se encuentra conmigo, con Nicolás, con con batería, bajo, bandoneón y guitarra. Se encuentra con Rosales haciendo las suyas, recitando antes de alguno de los tangos nuevos, que es un formato que ya venimos laburando desde el año pasado. Y se encuentra con una selección, porque si no caerían todos desmayados si hacemos los dos discos. Sí, claro. La gente muere en el intento y nosotros también. Entonces hacemos una selección de 6 y 6. Después la gente aclama por ovación y hacemos una más. Y hacemos doble bis también, un clásico y una nueva. María Estela, Marina Baigorria, estoy leyendo al revés, dice, saludos a María Estela, qué bueno escuchar excelentes intérpretes de tangos nuevos, de excelentes poetas actuales, y agradece que estemos pasando este disco. Juro otro... que no es mi tía, juro, no ni es mi tía, no es ningún familiar. Bien, y otro mensaje, Gustavo de Chacarita, Germán, sobre lo que estabas hablando vos al principio del contrabajo. Sí, que estoy cansado, estoy más cansado que al principio del programa. Te aconseja, quizás deberías tocar el baby bass. Lo vamos a probar. El baby bass es como un contrabajito. Sí. Que no es de... ¿Se puede tocar sentado? Es una buena pregunta. Capaz que se puede tocar sentado. Bueno, está es bien. Lo que necesito. Digo, para que no te duele el cuerpo como exacto. Te suele... ¿Por qué no el violonchelo? No me falta. Es el próximo. Yo hice todos los deportes, bueno. Y ahora voy por todos los instrumentos. Otro día lo hablamos. 4382-9327, ahí llegan estos mensajes que fuimos leyendo. Bueno, queda la presentación entonces del 26, la del 17, sí, también sí. Es en el mismo lugar. En el mismo lugar, exactamente. La biblioteca, yo no me acuerdo, no sé si fui a ese lugar, pero es... Ahí tocaba Brian Chambolino, sí. Es lindo el lugar. Sí, sí. La verdad que es un lugar bárbaro, porque es un café al mejor estilo café francés, chiquitito, uh-huh. Rodeado de bibliotecas donde vos podés ir a agarrar un libro y ponerte a leer. Tiene un escenario chiquito. Bueno, la verdad que es un lindo lugar para pasar una noche. María Estela, nosotros siempre cerramos las entrevistas con pidiéndole a los artistas que pasen la posta a otro músico. Para que lo recomienden y fundamenten el porqué inclusive. Así bien. Que en este acto de difusión te toca... Bien, vamos a recomendar... Dale. ...a un contrabajista. Hablando de contrabajos... Mira, sí. Vamos a recomendar a un contrabajista. Porque si recomiendo un pianista, van a decir... Claro, la tipa, porque labura con el... A Nicolás. Con Garcho. Nicolás. Entonces me decidí... Igual me salió mal porque elegí un tema donde toca Nicolás. Claro. Que no estuvo buena, pero bueno. Del disco Contratangos, de Juan Pablo Navarro, precisamente el track 1, Contratangos, es Juan Pablo Navarro, a mi humilde entender, un animal. Muy bien, ahora lo escuchamos. ¿Dónde se consigue el disco? ¿El disco, el mío o el tuyo? El tuyo, el tuyo. El mío se consigue más o menos en los mismos lugares, claro. Que de Juan Pablo, en la famosa disquería de Corrientes y Callao, por su página web también, Tango Store, y en otras disquerías, pero no sé cuáles. Y en los conciertos, seguro. Y en los conciertos, obvio. Bien, www.mariaestelamonti.com, ahí pueden ingresar también para conocer más acerca de esta artista que ha pasado hoy por Fractura Expuesta. María Estela, muchísimas gracias por visitarnos. Como siempre, un placer, y prometo la próxima traerles una moneda de algún otro país. ¿Cómo no? Una moneda de cobre. Un antiguo reloj de cobre. Bueno, gracias, María Estela. Nos despedimos escuchando a Juan Pablo Navarro, en este caso Contratangos, una recomendación de María Estela Monti. Mira cómo toco. Es bueno, mi maestro, Juan Pablo Navarro. Qué maestro que te pegaste, ¿eh? Tocando el contrabajo. Recomendación de María Estela Monti. Sí, contratangos, era esto. Los clásicos tangos del rock. En este caso vamos a escuchar a, como adelantábamos al principio, a Fito Páez. Se trata de su segundo disco, un disco editado en el año 1985, luego de aquel del 63, que era el disco debut de este músico rosarino. Es un disco que contenía 9 temas, entre algunos Alguna vez voy a ser libre, 11 y 6, Yo vengo a ofrecer mi corazón, Cable a tierras. Decidimos que Giros es un clásico tango del rock. Giros, existe un cielo y un estado de coma. Cambiar el entorno de persona en persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. Tiene primaveras. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro tipo. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos. Llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares. Fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Thank you. que pegó, ¿eh? Sí, un giro rotundo pegó Fito Páez. Bueno, nos vamos con Fito Páez. Un saludo, gracias por el humor, Fito. Será hasta la semana que viene. Recuerden mañana escuchar Fractura Expuesta Lado B. El costado salvaje y más natural de Fractura Expuesta Radio Tango. Se recomienda escucharlo en Join. Sí, entre otras cosas. Fracturaexpuesta.com.ar, Fractura Expuesta Lado B. Ahí va a sonar de 19 a 20. La semana que viene nos visita la cantante uruguaya Giovanna, así que vamos a tener una visita internacional, latinoamericana, sudamericana, que viene a hacer una serie de conciertos aquí por universidades de... Universidades bonaerenses, eso creo. Muy bien. El Pepe Mujica. El Join. Bueno, nos vamos al refuerzo. Nosotros vamos a bautizar el sándwich de Peperoni Rosso como el sándwich de Fractura Expuesta, ahí en Chacabuco 872. Nos vemos ahí. El tercer tiempo de Fractura Expuesta. Compartimos una cerveza. Nada más. Estamos todos casados. Quédense, que vienen las noticias y Marcelo Pérez Cotén. Hasta la semana que viene, Fractura Expuesta.